Sección 21 de Amor y Llanto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Amor y Llanto de María del Pilar Sinués. 5. Rey de nombre y rey de hecho. Escribía el rey sentado delante de una pequeña mesa cubierta de papeles, y su obra debía ser en verso, según lo atestiguaban sus desiguales renglones y el cuidado que ponía en medirlos contando sus sílabas con los dedos. Al sentir los pasos del conde duque, levantó la cabeza y mostró su gracioso semblante, pálido y marchito como si estuviera falto de reposo. En efecto, Felipe IV hacía 3 noches que no cerraba los ojos pensando en la hermana de su pintor de cámara. El rey de España tendría unos 25 años, era de estatura mediana, tez trigueña y hermosos ojos. Su nariz, un tanto encorvada, era quizá por este mismo defecto la facción más graciosa de su rostro. Sus cabellos castaños bajaban en ondas brillantes hasta su cuello de batista lisa, y su bigote retorcido acababa de dar a su fisonomía aquel carácter de época que en vano se ha procurado después imitar. Su pie, encerrado en un zapato de alto tacón y cubierto con un gran lazo, era lindo, pequeño y arqueado. Sus manos blancas y delicadas salían de entre ricos encajes, y su ropilla de terciopelo negro marcaba bien su alto y hermoso pecho y su talle gallardo y redondo. Llegaría apenas el de Olivares a su 9º lustro, y sus facciones severas y duras retrataban bien su carácter dominante, pero estaban dotadas al propio tiempo de tan admirable flexibilidad que cambiaban instantáneamente de expresión sin que pareciese costarle el más pequeño esfuerzo. Vestía con mucha mayor suntuosidad que el rey y era más corpulento y de estatura más elevada. Hasta la puerta de la Cámara Real, sus cejas violentamente contraídas y la iracunda expresión de sus ojos hubieran patentizado al observador menos inteligente la ira que fermentaba en su alma. Mas al aparecer ante el rey, retrataron sus facciones un gozo tan sincero que hubiera engañado al más sagaz. A la primera mirada que el rey fijó en el semblante del de Olivares, a la alegría de las facciones que éste reflejó en las del monarca como en un espejo, se levantó presuroso. «¿Me traes alguna buena nueva?», preguntó ansiosamente. «La mejor que puedo dar a vuestra majestad». «¿Cuál?». Don Gaspar fue, afectando sumo cuidado, a la puerta secreta del dormitorio y la cerró sin causar el menor ruido. Hizo otro tanto con la que comunicaba con el tocador del rey y con la que daba a la antecámara, y luego volvió cerca del monarca. «Siéntate», dijo este al de Olivares, señalando un sillón a su lado y volviendo a ocupar el suyo. «Señor», murmuró el conde duque, afectando gran confusión. «Siéntate», repitió el rey, en cuyos ojos brillaba la ansiedad. Obedeció don Gaspar de Guzmán. Luego se aproximó al rey y dijo, recalcando las palabras y escudriñando con una mirada profunda el efecto que producían en su semblante, «Señor, la joven que pasa por hermana de Velázquez no lo es». «¿Qué? ¿Cómo?», exclamó el rey impetuosamente. «Que la joven y linda Ana es la querida de Velázquez». Una viva alegría iluminó el semblante del rey, pero aquella expresión fue borrada bien pronto por otra de amargo y profundo desaliento. Felipe IV amaba sinceramente a la joven y la noticia de su degradación le causó tan intenso dolor que ahogó la esperanza que aquella misma degradación le hizo concebir de hacerla suya. «Con que no es su hermana», murmuró sin pensar quizás en lo que decía. «Es una joven que se trajo de Amberes cuando, llevado por el deseo de conocer a Rubens y de estudiar sus obras, fue a aquella ciudad». «Ah, a propósito», exclamó Felipe IV con la ligereza de carácter que le era habitual. «Rubens viene». ¡Qué viene Rubens! Repitió el conde duque, que acostumbrado a dominar enteramente a Felipe IV, no podía sufrir junto al rey a ninguna persona que ejerciese en su ánimo la influencia más leve. ¡Qué viene Rubens! ¿Y a qué? Le envía mi tía, la infanta gobernadora de Flandes, para que le dé mis instrucciones acerca de las negociaciones de alianza entre España e Inglaterra, y creo que le trae también el deseo de conocer a Diego Velázquez, cuya fama se ha extendido ya por todo el mundo y a quien solo conoce por la correspondencia que sostiene con él, desde que a su vuelta a Amberes supo que Velázquez había ido allí solo por verle y no había podido conseguirlo. Mi tía, la infanta doña Isabel, me encarga en su carta que procure divertirle, pues hace un año que le consume una melancolía profunda. Al hablar el rey de la tristeza de Rubens, la nube de dolor que por un momento había desaparecido de sus facciones volvió a invadir su semblante. El favorito guardó silencio algunos instantes como para dar lugar a que el desaliento se apoderase de su alma por completo. «Creo, señor», dijo por fin, «que el amor de vuestra majestad por esa joven es más serio que ninguno de los que vuestra majestad ha sentido hasta aquí». «Tienes razón. Mis pasados galanteos solo merecen el nombre de caprichos comparados con lo que siento ahora. ¡Ah, es tan bella, tan joven, tan adorable!» El favorito sonrió con desdén. Iguales elogios había escuchado mil veces de la boca del rey, tratándose de otras mujeres olvidadas ya desde hacía mucho tiempo, por cuya razón jamás fundó su privanza en los amores del monarca. Sabía que ninguna mujer reinaba más de un mes en el voluble corazón de Felipe IV. De súbito, un pensamiento más grave frunció sus espesas cejas, pero su meditación duró breves instantes, volviendo a aparecer en su fisonomía la expresión de calma desdeñosa que le caracterizaba. «El corazón de esa niña será muy pronto de vuestra majestad», dijo al rey, que levantó la cabeza al oírle, meciéndola tristemente. «Quizá no», murmuró. «Mucho debe amar a Velázquez cuando tan fielmente guarda el secreto de su fingida hermandad». «Bah, ¿no hemos conquistado otras beldades tan enamoradas como esa niña pudiera estarlo?» «Y digo pudiera porque no lo está. Ella se cree verdadera hermana de Velázquez y como tal vive con él». Al escuchar las palabras del infame favorito, levantóse Felipe como impulsado por un resorte y con el rostro radiante de alegría aproximóse al conde duque y tomó sus manos que estrechó con frenesí. «¿Cómo has hecho para adquirir esas noticias?» exclamó. «Oh, habla, habla, dímelo y luego pídeme lo que quieras para recompensar tu celo». «No se tome vuestra majestad el trabajo de indagar el que me ha costado a mí adquirir esas nuevas que tan agradables son a vuestra majestad», contestó el privado siguiendo la provechosa costumbre que había adoptado de hacer sus servicios todo lo posible misteriosos. «En cuanto a mi recompensa, he sobrado grande con la alegría que he proporcionado a vuestra majestad. Acepta, sin embargo, esta sortija como una prenda de mi gratitud», dijo el rey sacando de su dedo anular un magnífico cintillo de diamantes y perlas y poniéndole él mismo en el del conde duque. Inclinóse don Gaspar profundamente y el rey continuó. «Estoy decidido a hacer mía a esa joven, pero te lo confieso, no quisiera romper con Velázquez, a quien amo de veras». «Sin que rompa con él, vuestra majestad, y sin romper yo, que le amo también, mañana a estas horas estará en mi casa la joven Ana». «¿Pero no sabes que mañana al amanecer salimos para el Escorial?» «Saldremos todos, incluso Velázquez, pero Ana se quedará aquí, en mi casa, según he dicho a vuestra majestad». «Mas la reina se queda también en Madrid, porque la delicada salud de mi hija María Teresa le impide acompañarnos». «Lo sé, pero nada tema vuestra majestad. No bien quede la corte instalada en el palacio de San Lorenzo, volveré yo aquí y me llevaré a la flamenca en un coche cerrado, conduciéndola a las habitaciones que allí me ha señalado vuestra majestad». ¿Cómo podré yo pagarte tanto celo, conservándome un lugar en el corazón de vuestra majestad? Siempre, siempre será tuyo. El favorito no hizo al parecer gran caso de la protesta real. Inclinóse fría y ceremoniosamente y salió de la cámara con paso grave y mesurado. 6. Isabel de Borbón. Resumamos, decía para sí el de Olivares, en tanto que se encaminaba lentamente a la cámara de la reina. Resumamos. El rey queda enteramente alucinado por mí y le parece que nada ha hecho para probarme su gratitud, aun después de haberme dado un tesoro en este anillo. La reina me va a servir para robar a la niña sin que yo intervenga en nada, y de este modo consigo guardar pura a la pobre Ana, a la cual tanto ama mi querido Velázquez, y librarme de mi rival, el duque del Infantado, que quiere proteger a la flamenca. Mis negocios van perfectamente. Al decir estas palabras, llegaba a la puerta de la cámara de la reina y se hizo anunciar por un ujier. Sin duda no le era tan fácil penetrar en aquellas habitaciones como en las del rey. Cuando el conde duque penetró en la cámara de la reina, serían las 10 de la noche. La cámara, poco iluminada, tenía abiertos los dos balcones que enviaban 2 rayos de luna al lecho de la infanta María Teresa, colocado en el centro de la cámara a causa del gran calor. Pero el lecho estaba vacío. La regia enferma, que contaba muy pocos años, se entretenía formando un castillo de naipes en un sillón próximo a la reina, que la contemplaba con amor. Isabel de Borbón acababa de cumplir 23 años. Su semblante dulcemente ovalado era más que hermoso, agradable y simpático. Sus ojos oscuros eran muy rasgados y veíase en ellos ese ligero cambiante azul que se asemeja a la pizarra y que tal encanto presta a la mirada que le posee. Sus cabellos, levantados con el mismo peinado que luego hemos llamado a la fuoco, eran sedosos, abundantes y de un hermoso color castaño. No se podían llamar perfectas su nariz ni su boca, la cual era de una extrema pequeñez, pero la fresca palidez de su semblante, el gracioso corte de su frente y su dulce sonrisa le daban un encanto inexplicable y más seductor que el que presta una acabada hermosura. Tenía puesto un vestido blanco y liso, y su gola de batista lisa también hacía resaltar el agradable trigueño de su tez. La infanta María Teresa era el retrato fiel de su madre, pero sus ojos eran de un azul más claro y transparente. Su tez más blanca y sus rizados cabellos tenían los brillantes matices del oro. Aquella dulce, tierna y apacible niña fue después la desdichada esposa de Luis XIV de Francia. Cuando vio al conde duque, hizo un gesto de disgusto, levantando sus blancos y delicados hombros, y le gritó: «¡No te acerques aquí! Como eres tan grande, vas a derribarme el castillo con el aire que haces al andar». Pero la advertencia llegó tarde. Al movimiento que hizo el favorito para besar la mano de la niña, llevó un soplo de viento a los naipes y el edificio vino al suelo. «Está visto que donde tú estás no puede haber palacios», exclamó María Teresa, retirando con rabia su mano. «Me voy a volverle a hacer en la mesa de mármol de mi padre, y cuidado con que vengas allí. ¡Cuidado!». Al escuchar las frases de su hija, «Está visto que donde tú estás no puede haber palacios», una dolorosa sonrisa entreabrió los labios de la reina. La pobre Isabel debía todos sus pesares a la fatal influencia que el conde duque ejercía en el ánimo de su esposo. La infanta recogió sus naipes y, precedida y seguida de 2 damas, se encaminó a la cámara de su padre. La dolencia de la pequeña princesa era tan leve, o mejor dicho, tan habitual, que la reina no se opuso a que aquella fuese a la cámara del rey, deseosa de proporcionarle alguna distracción. «Tengo que hablar a vuestra majestad de un asunto reservado, señora», dijo el conde duque, volviéndose imperiosamente hacia las damas, que sin esperar una señal de la reina, se retiraron enseguida a la antecámara. Decididamente el verdadero rey era don Gaspar de Guzmán. «Ya os escucho», dijo Isabel recostándose en su sitial y apoyando en la mano su mejilla con aire entristecido. «He venido», empezó el de Olivares, «he venido a rogar a vuestra majestad que me ayude a salvar a una infeliz niña del amor del rey». Ante aquellas inhumanas palabras, palideció Isabel. Llevó sus manos al corazón como si hubiese recibido en él una profunda herida y luego dos gruesas y abrasadoras lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Qué puedo yo hacer?», murmuró con tanto desaliento que el duro corazón del favorito se conmovió a pesar suyo. «Esa joven se salvará si vuestra majestad me permite que la traiga esta noche a sus habitaciones». «¡Nunca!», exclamó la reina con vehemencia. «Creo que obro más dignamente aparentando que ignoro los desórdenes del rey que oponiéndome a ellos con inútiles escándalos. Aquí no puede haber escándalo alguno. Yo me he visto obligado a ofrecer al rey que la tendría esta noche en mi poder, pero al mismo tiempo quiero salvar el honor de esa infeliz criatura y librar a don Diego Velázquez de un pesar que le costará la vida, porque ama a esa joven con toda su alma». «¿Y quién os obligaba a fomentar así la licenciosa pasión del rey por esa joven?», exclamó Isabel de Borbón, irguiéndose indignada y altanera. «¿Quién sino vuestra infame ambición tiene la culpa de los extravíos del padre de mis hijos? ¿Quién es la causa de todos mis pesares? ¿Quién empobrece y pierde el reino? Vos, sí, solo vos, favorito venal de un rey demasiadamente crédulo. ¿Y queréis que yo os ayude en vuestras inicuas tramas? ¿Queréis que yo sea el dócil instrumento de vuestros ambiciosos planes para acabarme de perder luego en el ánimo del rey? No lo esperéis jamás». «¿Se niega vuestra majestad?», preguntó el favorito, quien, no obstante los violentos apóstrofes de la reina, la miraba con una calma provocativa. «Me niego, sí». «Iré pues a avisar a Velázquez». Una llamarada de cólera cubrió de púrpura el dulce y poético semblante de la reina. Levantóse ésta del sitial en que había permanecido sentada y se aproximó lenta, rígida y amenazadora al conde duque. «Si hacéis eso», murmuró en voz baja pero enérgica y acentuando cada palabra, «si hacéis eso, yo seré quien os hunda para siempre en un abismo sin fondo. Entendedlo bien, don Gaspar de Guzmán. Si tomáis en boca el nombre del rey, Isabel de Borbón, os lo jura por su nombre real, será quien descubra a Felipe IV la petición que habéis venido a hacerle esta noche. Salid». La reina señaló la puerta al de Olivares con ademán severo y éste, a pesar de su insolencia, salió maquinalmente, asombrándose de haber sido cogido por la primera vez de su vida en sus propios lazos. Cuando se halló en la segunda antecámara, la rabia ocupó en su alma el lugar del asombro y golpeó furioso su frente con su apretado puño. «¡Vive Dios!», murmuró roncamente, «que es inútil que yo quiera ser bueno. La primera vez desde que vivo que me ha ocurrido atenuar una mala acción con otra buena, he salido vergonzosamente derrotado. Adelante, pues, la flamenca será del rey. Y Velázquez, a Velázquez ya le he recompensado, sobrado bien, mi magnífico retrato con el bolsillo que por él le di. Ah, vamos a ver quién vence a quién, señor duque del infantado». Fin de la sección 21.